Porque el chorro que nos salta es un cheto. Con la mano para arriba y te mueves así, así, así con la cola.